Que he probado todo tipo de mujeres, drogas, putas y moteles, pa' ver si todo eso me duele. Si cuando se termina tu peli siempre me llama que que me prefiere a mí, que me prefiere a mí. Si supieran ese reche que no pueden competir. Que me prefiere, que me prefiere. Avísale a tu grupo que no pueden competir. Algo eso nunca les tiro. Pasa por la una y lo miro. Te dije que no compraba esa mierda y como el adiós nunca me viro. Como vos ya tengo una colección, pero vos sos mi preferido. Y aunque pasa el tiempo siempre tengo nueve que el padre partió sorprendido. Me quiere, me odia, me escribe, me ignora, me llama, me llora. Que no ve la hora de quemar un creepy conmigo. Quedarse esta noche conmigo. Quiere sentirse bendecido. Tengo voz bonita pa' apagar el fuego que te convirtió en un demonio. Y una habilidad que te nubla la mente. No sabes si es amor o es odio. Él no sabía de locura y me conoció. El más malo que no caía en la mía cayó. Que me prefiere a mí. Que me prefiere a mí. Si supieran ese reche que no pueden competir. Que me prefiere. Que me prefiere. Avísale a todo grupo que no pueden competir. Young Kings, baby. Yo las prefiero como tú, a mí me encantan las malas. Tiene cara de que duerme con pistola bajo la almohada. Y siempre que tú quieras dame una llamada. Muchos pensaban que yo no ganaba, pero en la cama ella me dominaba. Yo hacía todo lo que me ordenaba. Todas estas groupies se van a morder el día que me dé con casarme con Casu. Dice que ella no cree en el matrimonio, que lo coja suave, esto es paso por paso. Está loca por chequear mi teléfono, siempre mira cuando yo pongo el password. Nunca se lo digo porque me pamo, puedo ser el que te causa los orgasmos. Llevo trippy, cucho, haze, hacemos la 50, J-Lo, Ray. Si yo te pillara sola, mami, no te diera break. Me dijo que estaba en Isla Verde y tuve que irla a ver. Aunque tú tengas a alguien, será más mía que de él. Detrás hay mil, pero me prefieres a mí. Yo quiero escucharte mil. Con Marty de fondo R&B, fumando en un Airbnb. Con tu mirada sutil, sé que me quieres confundir. Quiso atención y la atendí. Young Kings, baby. Que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Si supieran ese reche que no pueden competir. Que no pueden competir.